eso prohibido, lo que he escondido me gusta. Que te hablen maíto así respiradito te gusta. Donde haya peligro y lo que sea prohibido te gusta. Es malo, pero es que me gusta, y sí. Y yo sé que las noches no son solas para mí. Que tú tienes a alguien, pero me quieres a mí. Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti. Y si lo que andan digo que nunca te vi. Ella es una fresca ahí mismo donde tú la ves. Anoche me guayaba contra la pared. Decía dame otra vez. Se pone en cuatro y me pedía ven, méteme. Bebecita preta, hoy nos vamos abierto. Ella no sabe que esto lo tengo cubierto. Usted tranquila, pida sin miedo, yo invierto. Caile a la marina que tengo el bote en el puerto. Y ya te di el punto encuentro. Vámonos mal adentro. Disfrutemos el momento, pero no mezclemos sentimientos. Con ella no siento lo que yo siento contigo. Ella la amo, pero me encanta lo prohibido. Y yo también tengo mujer y tú tienes marido. Es mejor que seamos amantes y no enemigos. Y sé, y yo sé que las noches no son solo para mí. Que tú tienes a alguien, pero te encanta este bebé. Y yo sé que me escribes cuando estoy lejos de